9 menos 20 de la mañana de este jueves, el gusto de recibir a nuestro compañero Jorge López Ave, del diario Insurgente, diario digital, corresponsal de la 36 en Europa. Buen día, Jorge, un gusto recibirte desde la fría Montevideo. Buenos días, ante todo, estoy en este momento en el sur de España, un día fantástico, 23 grados, y bueno, incorporándome a Inglaterra dentro de 4 días, pero bueno, acá un pequeño paraíso del sur de España. 23 grados igual no es tanto en un verano europeo, que por lo que hemos leído nuevamente, vimos imágenes sobre todo de Francia, la gente tirándose en las fuentes, con altas temperaturas, porque, ¿no? Claro, muy altas temperaturas, viene dándose últimamente cuando en los arranques del verano, y claro, en realidad son países que los veranos siempre han sido muy cálidos, y las casas, los comercios no tienen aire acondicionado, y la verdad es que produce un impacto enorme ver a países, digamos, fríos, para entendernos, con un verano, como digo, en general cálidos, y en estos últimos 2-3 años, con un tórrido calor de 40 y pico grados, que realmente hace daño, y más cuando los pueblos no están acostumbrados. Acá hay 6 grados ahora, te digo para que frío. Te refuerce ese gusto de estar en ese lugar. Trata de aportar calidez porque... pero hablemos pero vamos con el comentario, un comentario cálido. Vamos un poco a la realidad, actualizar la realidad europea, y después hablamos un poquito de España, que no logra armar gobierno todavía, pero han habido, si te parece, empezamos un poco por orden cronológico. Estamos tratando de analizar, más allá de las repercusiones electorales acá, poner sobre la mesa este anuncio tan celebrado del gobierno uruguayo, acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Sí. ¿Cómo se ve en Europa esto? ¿Qué perspectivas te parece que pueda tener, Jorge? Bueno, es un tema re interesante porque afecta a Uruguay de un modo directo, obvio. Las negociaciones han sido tan largas, ¿no? 20 años casi. Sí. En primer lugar, porque en Europa con el Mercosur hay un trozo de Europa que pierde y otro que gana. Me explico. Con el tratado en la mano, lo que se ve es que ha triunfado la Europa industrial. Es decir, para los productos industriales es un buen tratado, es decir, un producto de exportación, y para la agricultura europea, es decir, del sur de Europa, no tanto. Entonces, lo que queda es una ya declarada guerra que ya existía por otra parte entre lo que es la Unión Europea, entre el norte y el sur. El norte, Francia, Alemania, y digo ya dos palabras claves, industrializado, y el sur, España, Portugal, Grecia, agrícola, que pierde, ¿tá? Entonces, esa contención que estaban teniendo, digamos que ha terminado, y es un gran triunfo, digamos, de los países ricos dentro de la Unión Europea. Claro. Para el Mercosur, en realidad, va a tener una repercusión fuerte, pero ojo, también, es decir, con algunos matices muy importantes que yo creo que en Uruguay no se están comentando. La vigilancia de los productos agrícolas que vengan del Mercosur va a ser espectacular, es decir, que el llamado greenling, que es que los productos tengan que ser en un porcentaje elevado de carácter ecológico, siempre controlados, como no se suele hacer en Uruguay, evidentemente no productos transgénicos. Eso va a cambiar el mapa de la agricultura uruguaya también. Ojo, la de exportación. Claro. Como todos sabemos, la de importación va a correr por otra vía, ¿no? En realidad, y en resumen, también hipoteca mucho la estructura industrial del Mercosur. Es decir, va a ser muy difícil generar y aumentar la industria porque van a poner productos sin aranceles, los europeos, más baratos, en el mercado latinoamericano, en este caso en el Mercosur. Y eso, digamos, para los que entienden algo de economía, es decir, una ciudad, una sociedad, un país sin industria, es un país que depende, porque entra a trabajar el sector terciario nada más, turismo y agricultura en el sector primario, pero quita industria, y al quitar industria, quita posibilidades de desarrollo, máxime cuando esa agricultura está vendida y a un precio que habrá que ver, que no es el precio que a lo mejor los grandes agricultores del Mercosur están pensando. Los precios los va a fijar Europa. Y va a fijar los dos, cuando exporta y cuando importa. Y bueno, ahí está la situación. Hay sectores que evidentemente se van a ver beneficiados, pero en la misma Francia, por ejemplo, que tiene una norte muy industrial y un sur muy agrícola, se ha desatado una guerra absoluta. Es decir, si se meten los oyentes en cualquier web de cualquier diario francés, observará el malestar, manifestaciones y movilizaciones que están previstas y que ya se están haciendo con los agricultores franceses protestando por el acuerdo, porque realmente los hunde. ¿Quiénes ganan? La industria, los sectores industriales. Ya están previstas movilizaciones entonces. No, ya ha habido este fin de semana en toda la zona de Lyon, pero van a ir a un aumento. Es decir, hay un grandísimo descontento en la zona, digamos, agrícola, por lo que pueda ocurrir. Y aparte, claro, van a exigir, para filtrar un poco las importaciones, que esos productos tengan una alta calidad y que cuando se pone una naranja en un supermercado, que si viene esa naranja de Argentina o Uruguay o de Brasil, que venga con una calidad, digamos, europea, para entendernos. Claro. Y eso va a generar, yo creo que problemas en la propia agricultura del Mercosur, ¿no? Problemas, por lo menos no tanta rendimiento económico, porque tal ocurre un poco también con el tema de la carne. Ya hay voces, dice, bueno, la carne va a estar vigilada, ojo, que no puede estar pinchada con ningún tipo de factor de crecimiento, es decir, la vigilancia va a ser en aumento. La parte buena, de mi punto de vista, puede ser que aumente los controles de vigilancia laboral. Es decir, aunque parezca mentira, eso puede estar interesante para los países del Mercosur, para los trabajadores del Mercosur. Es decir, que detrás de los productos se suele vigilar cómo han sido producidos, porque hay, digamos, los sindicatos, las expresiones de izquierda siempre han vigilado que no vengan de áreas de explotación, y entonces el mercado laboral aumenta la vigilancia, digamos. Bien, y hacemos un apunte, esto va a dar mucho, el acuerdo del tema Mercosur va a dar para mucho, para seguir hablándolo contigo, pero también para comprender cómo funcionan estos bloques. Hablamos de la Unión Europea como un bloque mucho más consolidado que lo que es el Mercosur, más allá de las internas de Europa. Venimos de unos días agitados porque hubo elección de las nuevas autoridades políticas de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, hubo elecciones en todos los países del marco de la Unión Europea que dictamina, digamos, los parlamentarios que, de acuerdo a la población de cada país, colocan Estrasburgo, que es donde está el Parlamento de Estrasburgo, ¿no? El Parlamento Europeo. ¿Qué ocurre así? Que la composición de los parlamentarios se ha ubicado en 5 bloques fundamentales, que son la extrema derecha, los grupos de izquierda y después los 3 grandes bloques centrales, que son los que dirimen realmente el poder. Un bloque conservador, un bloque socialdemócrata y un bloque liberal, que también es bastante conservador, pero en algunas cosas pues mantiene posiciones más progresistas. Esos 3 bloques centrales se han discutido que han aplazado varias conversaciones. Es decir, ha sido como con la metralleta en la mano. Dice que estuvieron un día y pico encerrados. Exactamente, y aparte tuvieron que cambiar toda la agenda, todos los primeros ministros, porque no pudieron volver a sus respectivos países, porque la negociación estaba siendo muy, muy compleja. De tal manera que lo que ha salido de todo eso es nuevo triunfo de Francia y Alemania. Es que cuando decimos Unión Europea, en realidad decimos Francia y Alemania y el resto de los hijos. Antes también se podía incorporar Inglaterra, pero desde hace un tiempo para acá es solo Francia y Alemania, por el tema de que Inglaterra se quiere separar. Y lo han decidido muy bien. Es decir, han colocado de jefa de la Unión Europea, como si fuera un primer ministro, a Ursula von der Leyen, que ha sido ministra de Defensa con Merkel, o sea, alemana, y como finanzas, con ministros de economía, siempre son esas dos piezas claves, lo sabemos de la época de Tabaré Vázquez Astori, han colocado a Lagarde, que ha sido, o está siendo todavía, hasta dentro de unos días, de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. En realidad, lo que se evalúa es que ha sido un nuevo giro a la derecha que, de alguna manera, bueno, responde a lo que en realidad se ha convertido Europa, ¿no? Europa es más conservadora y más de derecha ahora que hace 10 años. Y bueno, entonces Lagarde, como que pase del Fondo Monetario Internacional a dirigir el Banco Central Europeo, que en realidad es como si fuera una ministra de Economía de la Unión Europea, no es casi ni novedad ni noticia. ¿Y esto en qué se puede ver reflejado? En este contexto... en ese contexto España, por ejemplo, ha conseguido un ministro de Exteriores, es decir, que va a ser Borrell, el actual ministro de Exteriores español, va a aumenta, digamos, poder y va a ser el ministro de Exteriores de toda la Unión Europea. Te decía, ¿y esto cómo se puede ver reflejado en la política de la Unión Europea en los próximos años? Me imagino un endurecimiento, por ejemplo, la política contra los inmigrantes, respecto a Estados Unidos, ¿cómo se pueden posicionar? Ahí está la clave. Es decir, algunas veces hemos comentado acá en estos micrófonos que el problema de la ultraderecha no es tanto en sí la ultraderecha, sino que la ideología que ha ido emanando en partidos, digamos, conservadores, socialdemócratas y liberales. Aquí es un ejemplo claro, lo acaba de describir bien vos. Es decir, el gobierno de la Unión Europea que se ha formado, sin lugar a dudas, asume el ideario ultraderechista con respecto a los inmigrantes. Es decir, Salvini, Italia, o desde hace dos días que se habla menos, pero también muy importante, el gobierno español, muy progresista, muy socialdemócrata, pero que ha prohibido que un barco llamado Open Arms salga al Mediterráneo a recoger emigrantes que andan varados en barcos o en cualquier cosa intentando venir de Europa. El gobierno español ha hecho un decreto de que le va a poner una multa de 1 millón de euros diarios a ese barco por el grave delito de recoger emigrantes. Estamos hablando del sector socialdemócrata de Europa. Digo porque Salvini y Italia hacen lo mismo y se lleva todas las cachetadas y son prácticamente iguales. Entonces, a lo que voy, la Unión Europea en el tema de inmigración agarra el discurso de la ultraderecha para los futuros emigrantes y para los actuales. Es decir, hay un recorte de derechos absoluto se van a profundizar en cosas como de juntada de familias, en albergues para las personas que llegan, derecho a una comida o un sitio para dormir. No estamos hablando de trabajo ni de nada, pero lo mínimo. Eso se va a recortar y, bueno, el problema, Hernán, es que se hace con la complicidad y la aceptación de buena parte de la población. Eso es lo más, digamos, triste. Es decir, compran un discurso ultraderechista que lo ves la cotidianidad cuando vas a comprar el pan o cuando te subís a un ómnibus, ¿no? Estamos hablando todos temas que dan para mucho, pero estamos sobrevolando rápidamente. Ya estamos a 9:05. Redondeemos este contacto contigo mirando hacia España, donde Pedro Sánchez, que tuvo la mayoría en las últimas elecciones por el Partido Socialista Obrero Español, no logra o todavía no ha definido la conformación del gobierno. Recordanos un poquito cómo es el mecanismo para elegir gobierno, que es indirecto en España y requiere una mayoría del Congreso, Jorge, ¿no? Exactamente, es decir, en el total son 350 diputados, por tanto, obviamente la mayoría para poder elegir a un primer ministro, un presidente de gobierno, son 176, no llega a 176, tiene 121. Podemos, que es, digamos, sería su aliado natural, tiene 40 y siguen faltando hasta llegar a 176. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Está, digamos que hay una fuerte presión, para que veamos también cómo son las cosas, ¿no? Hay una fortísima presión por los poderes fácticos, los poderes, grandes poderes económicos, para que no incluya, el gobierno de Pedro Sánchez no incluya a ningún ministro de Podemos o Izquierda Unida. Esa es una realidad que demuestra, digamos, los límites que tienen las, llamémosle, democracias. Es decir, las cosas van bien hasta mientras la gente vota de una manera. Cuando la gente vota de otra, ya no sirve el juego. Lo cierto y verdad es que Pedro Sánchez no va a incorporar a ministros de Podemos porque no le deja, digamos, los poderes fácticos económicos. Y aún así, de todas maneras, le están faltando como 15 o 17 diputados. ¿Quiénes tienen esos 17 diputados? Y por tanto, la llave para llegar a esa ansiada cifra de 176 y poder ser electo, los independentistas catalanes y vascos. Entonces, la mirada está en qué van a hacer ellos. A estas horas, lo que se está negociando por parte de Pedro Sánchez es la abstención de esos grupos de independentistas. Y es un tema re interesante porque ellos dicen que los independentistas catalanes y vascos, sobre todo los catalanes, que son mayor número, que ellos estarían dispuestos a abstenerse y permitir que Pedro Sánchez pudiera ser presidente de gobierno, siempre y cuando una sentencia que está a punto de salir, les recuerdo que ahí están esperando 8 presos políticos catalanes, sentencia que va a producirse en los próximos días, para ver si van a la cárcel o no. Los catalanes obviamente están presionando de que en caso de que la justicia dictamine años y años de cárcel, que el gobierno tiene potestad de darles un indulto. A ver si entiendo, Jorge, si se abstienen esos partidos, ¿se reduce la cantidad de votos que precisa Sánchez para ser electo presidente? Claro, porque los tres partidos de derecha, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, no suman 176 para oponerse. Entonces, al abstenerse un buen grupo de diputados, pongámosle 20, la mayoría de Podemos más PSOE gana a los votos de la derecha, digamos. Ahora, es muy fuerte que se conforme un gobierno, que el PSOE precise del Podemos o de Unidas Podemos, como se llama la coalición, creo, ahora, y que no le dé un cargo de gobierno. Sí, de Unidas Podemos, ¿no? No, eso es lo que están negociando y se está tirando de los pelos la dirección de Unidas Podemos, porque dice, si le vamos a dar 44 diputados para que sea presidente de gobierno, que menos que a algún ministerio. Ya ha ido rebajando, ya en la última conversación ya creo que ha quedado claro que ministerios no, entonces van a estar en el capítulo de cargo de responsabilidad de segundo tramo, direcciones generales y cosas así. Pero realmente, es decir, que sean los grandes poderes económicos los que digan que esta gente no puede ocupar cargos ministeriales, es un poco fuerte. Y aparte, en la prensa derecha te podrás imaginar que venden a Unidas Podemos como si fueran, cuando es una coalición de izquierda moderada, en realidad, los vende como la prensa derecha, como que han llegado los leninistas. De hecho, hay fotos por ahí, fotomontajes de Unidas Podemos ocupando ministerios y poniendo detrás en el escritorio a Lenin y a Stalin, ¿no? Diciendo, vienen los bolcheviques, ¿no? Y, es decir, hay una campaña orquestada por parte de la derecha más dura, más reaccionaria, de impedir que haya ni un solo ministerio de Unidas Podemos, y el PSOE les va a hacer caso y no va a haber. Eso ahora, casi Jorge, confirmado. Cada uno se deja presionar por quien quiere y siente el peso de la presión como quiere, ¿no? Efectivamente. Claro, eso es lo que está, casi son las palabras de un dirigente, de un muy interesante dirigente, porque sí, es una persona muy izquierda, que es Rafael Mayoral, diputado de Unidas Podemos, que casi te compró la palabra, porque dice que se dejen presionar, marca la pauta de las políticas, sobre todo sociales y económicas, que piensan hacer. Claro. Porque si no, no dejo presionar por el enemigo. El problema es que el PSOE no considera enemigo a la gran banca y al gran capital, sino alguien que está ahí al lado y hay que satisfacer de vez en cuando, ¿no? Bien, y lo mismo pasa con Podemos y con Izquierda Unida, que van a participar igual de darle los votos al PSOE, a pesar de que no le conceden ningún lugar de decisión en el gobierno. O sea, podemos criticar ellos al PSOE. Claro, ellos lo que pasa es que Unidas Podemos, en este caso, lo que va a hacer o dice hacer es que un... Ahí se nos entregó. Te perdimos un poquito ahí, Jorge. Se nos cortaba ahí sobre el final. Sí, ahora sí, te escuchamos. Sí. Se nos cortaba. ¿Y qué plazo queda? Decía que las bases de la, nada urgente. Es decir, Pedro Sánchez va a presentarse en las próximas horas, el día, bueno, el día 20 de julio, dentro de unos días. Sabe que no va a tener los votos y los rumores es que como ellos en las encuestas están creciendo, porque dice que si no hay gobierno porque no tienen los diputados suficientes, no se descarta siquiera la posibilidad de nuevas elecciones para ver si hay más, si hay un sector de la gente que vota Unidos Podemos que le da los votos al PSOE en unas elecciones generales para que tenga más diputados y pueda al fin gobernar. Eso es un poco el escenario. Tremendo. ¿Algo que decías de las bases que te cortamos para redondear, Jorge? De las bases. Bien, sí, que en las negociaciones que está teniendo Unidas Podemos, que como saben es la unión de Izquierda Unida y de Podemos, ellos han jurado y perjurado los dirigentes que están negociando que el acuerdo que se llegue con el Partido Socialista tendrá que ser refrendado por los militantes en una consulta que hacen ellos normalmente, no es la primera, online en todo el país, es decir, que los miles de afiliados participan durante 2 días y deciden si el acuerdo, aún sin ministerios, están dispuestos a dar los votos, que las bases militantes son las que decidirían en cualquier caso. Muy interesante el panorama. La seguimos en los próximos días, te vamos a convocar con más frecuencia ahora en medio de este panorama, a ver cómo sigue todo esto. Ya estamos a las 9 acá. Un abrazo grande, Jorge, gracias por este rato. No, gracias a ustedes. En la próxima conexión ya voy a estar más parecido a ustedes porque Inglaterra siempre llueve, o sea que vamos a estar más parecidos. Bueno, un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Venga, grande para ustedes. Chao, chao.